siente dolor al ver que no estás junto a mí, porque tus padres a mí no quieren verme, que somos muy diferentes de distinta sociedad. Por más que digan lo que digan, siempre te voy a amar. Contra viento y marea, siempre voy a adorarte. Contra viento y marea, lucharé por tenerte. Contra viento y marea, siempre yo voy a amarte. Aunque tus padres no quieran, nunca voy a dejarte. Siente dolor al ver que no estás junto a mí, porque tus padres a mí no quieren verme, que somos muy diferentes de distinta sociedad. Por más que digan lo que digan, siempre te voy a amar. Contra viento y marea, siempre voy a adorarte. Contra viento y marea, lucharé por tenerte. Contra viento y marea, siempre yo voy a amarte. Aunque tus padres no quieran, nunca voy a dejarte.